Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico denominado Sin Título, interpretado por Jaime Andrés López, se presentará el próximo 14 de agosto a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. Durante el espectáculo, el actor contará las historias cotidianas de las sociedades modernas. Hablará de la rutina, las parejas, el amor, los amigos, el estudio y el trabajo. El artista contará con humor experiencias de vidas propias y de otros. Internacionales. Asunción. El Premio Nacional de Literatura 2015, organizado por el Senado paraguayo, recibirá trabajos hasta el próximo 31 de agosto en Asunción. Podrán participar autores paraguayos y extranjeros con al menos 5 años de residencia en el país. Se recibirán obras en los géneros de poesía, narrativa, ensayo o teatro escritos en español o guaraní, ambos idiomas oficiales del país. El jurado dará a conocer a los ganadores el próximo 31 de octubre. Y el primer premio del concurso será entregado por el presidente paraguayo Horacio Cartes en la primera quincena de noviembre próximo en la sede del Palacio de Gobierno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.